desarrollaste mi barrio, así que si yo digo que es importante, no me importa el resto. Fabricio González Martín, administrador de la Administración Provincial de Agua de la provincia de La Pampa. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniela. Muy bien, gracias. Bueno, Fabricio, por lo menos se prevé una obra grande, digamos, en virtud de yo vi allí las máquinas, las zanjas en estos días, pero veo que hay un plazo de 360 días, ¿leí bien yo? Sí, el plazo es de 360 días, es una intervención bastante importante la que hay que hacer en el sector, sí. De manera que estimo que se cambia todo allí, ¿no? Cloaca, agua, conexiones domiciliarias, todo. Sí, sí, claro, desde luego, sí, hay un reemplazo de no solo la red, 4.400 metros aproximadamente de red de colectores cloacales, a su vez 400 conexiones domiciliarias cloacales, y asimismo unos 1.400 metros de red de agua potable también, y unas 140 conexiones domiciliarias a esa red de agua potable. Así que hay un recambio importante, es una inversión de unos 85.850.000 pesos a valores de enero de este año. Así que, bueno, ya se han iniciado los trabajos en el mes de agosto, y parece que avanzan realmente a buen ritmo de acuerdo a lo que se ha ido certificando en este primer mes de trabajo, ¿no? Sí. A ver, en cuanto a los cortes de calle que hay, te puedo asegurar que van a buen ritmo porque circulo habitualmente por ahí, los voy encontrando. Pero además, digamos, sí me llamó la atención la profundidad de la obra. ¿Esto lo está haciendo la provincia de La Pampa por administración o lo está haciendo mediante una licitación una empresa privada? Bueno, no, es una contratación en forma directa. En el año 2016 se sancionó la ley 2915, la ley provincial 2915, que declaraba la emergencia para la ciudad de Santa Rosa, la emergencia sanitaria, por lo cual posibilitaba los mecanismos que agilicen los procesos administrativos para contratación de obras y adquisición de equipos y materiales necesarios para intervenir en temas de esta materia, así que esta obra ha sido adjudicada de manera directa, la empresa que está trabajando es Inocons, así como se ha visto en otros sectores, otras empresas que también han ido iniciando sus tareas a principio de este año, no sé si recuerdan cuando se firmó ese acta en el Prado Español, uh-huh. Donde el gobernador con el intendente firmaron ese acta de inicio de obras. En total, este es el quinto sector, el de Barrio Aeropuerto, que se interviene, fundamentalmente abarcando, bueno, anteriormente eran colectores principales que atravesaban parte de Villa Alonso, parte de Villa del Busto y algo de zona norte también. Y otro sector importante que es en Villa Santillán, en la calle Chile y algunas calles aledañas también. Y bueno, el otro sector que se interviene aquí en el centro, sobre el sector oeste del casco céntrico, ¿no es cierto?, contra la laguna, digamos. Y este es el quinto sector. Y a su vez ya hay un convenio específico firmado con el ENOSA. Todo esto está en el marco del programa firmado con ENOSA, el convenio marco firmado con ENOSA el año pasado, por diferentes obras en la provincia, por un monto total de 1.600 millones de pesos. Esta obra también se encuadra, como las anteriores que les comentaba, también se encuadra en ese marco de financiamiento nacional. Y bueno, así como el municipio ha solicitado estos sectores como prioritarios para el reemplazo de las redes, eso mismo se elaboró la documentación técnica y que luego aprobó el NOSA y se fueron firmando los convenios específicos para cada una de las obras de esos sectores. Uh-huh. En ese mismo marco también está por iniciarse un nuevo sector, por lo menos ya está firmado el convenio específico correspondiente, se están haciendo las tramitaciones administrativas necesarias para adjudicar también de manera directa por la misma ley otro sector grande en Barrio Aeropuerto, que en Barrio Villa del Busto, perdón, que va a significar un reemplazo de otros 7.000 metros de colectores cloacales y unos 3.000 metros aproximadamente de red de agua potable también, siempre reemplazando antiguas tuberías de asbesto cemento por nuevas tuberías plásticas de PVC. Así que es una tarea muy importante que se ha estado realizando durante todo este año, gracias al apoyo financiero que llega desde el Gobierno Nacional a través de este importante programa de financiamiento de obras, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, porque realmente, a ver, esto de la declaración de emergencia sanitaria en la ciudad de Santa Rosa, digamos, no fue un anotazo de ahogado para conseguir una guita. Realmente la emergencia está y la posibilidad de hacer estas obras inmensas, si no es con el apoyo de Nación. Las arcas municipales, bueno, vos lo sabes mejor que nadie, no, ni por casualidad podemos encarar una obra de estas dimensiones. Y las arcas provinciales tampoco les sobra como para esto. De manera que ver intervenida la ciudad de esta manera con soluciones, porque lo que quiero que quede claro es esto: estas son soluciones, no parches. Claro, sí, por supuesto, son soluciones de reemplazo para tener un funcionamiento de red adecuado, ya que existen aproximadamente unos 200.000 metros de red, hablando de colectores cloacales únicamente, de agua son algunos más también, uh-huh. Pero es una gran cantidad de tuberías, de redes que se ejecutaron justamente en una época donde este material estaba muy difundido y que luego de utilizarlo durante varios años presentó problemas de reacción con el gas que genera el líquido cloacal, y eso hace que se degraden las tuberías y que se produzcan derrumbes que obstruyen la circulación del líquido y justamente haya problemas de desbordes o de muy baja circulación del líquido. Sí, sí, sí, sí, no se desintegra, es increíble, ¿no? Hasta que si uno no lo ve no lo puede creer de la manera que se desintegra el asbesto cemento. Claro, si han visto en alguno de los tramos que se están interviniendo, cuando las empresas extraen el caño viejo, se puede ver una mitad de caño en unas condiciones bastante malas, pero la otra mitad del caño es inexistente directamente, se ha desintegrado por completo. Y bueno, eso provoca que justamente la sección de paso del líquido se vaya reduciendo hasta que en algún momento se obstruye por completo, ¿no? Uh-huh. Villa del Busto también, que es el próximo destino, me decías, realmente me parece que es una zona también bastante afectada y con mucho para encontrar, porque es un barrio viejo, digamos. El barrio Aeropuerto es todas construcciones más nuevas, si se quiere, pero Villa del Busto es un barrio que tiene un montón de años, de manera que plantea también un desafío. Sí, sí, por supuesto. Forma parte de un segundo anillo de extensión de la red. La primera abarcaba el centro únicamente, con antiguos caños de hormigón simple, que era más o menos lo que hoy puede reducirse al sector de estacionamiento medido, más o menos, por hablar de alguna manera. Y luego se extendió la red justamente en esos años, se extendió mucho, tanto hacia Villa Santillán, como hacia Villa Elvina, como hacia Villa del Busto, Villa Alonso, todo un segundo anillo. Y luego hubo un tercero donde ya se hizo en una época donde sí se utilizaba PVC, todos los que son los barrios nuevos, incluso Villa Parque también. Y bueno, justamente en ese anillo intermedio es donde se presentan los mayores problemas con este material que se utilizó en esa época. Hoy, contabilizando el total de todos estos reemplazos de sectores, de todas estas obras contratadas por el APA, deben ser más o menos unos 20.000 metros de reemplazo de colectores cloacales que se van a estar completando con esa obra de Villa del Busto. Así que, bueno, sería un 10% de las tuberías instaladas. Creemos que va a haber una mejora y se va a notar, y esperamos que así sea para poder ir solucionando gradualmente ese problema, ya que la inversión que se requiere es muy importante. No, el financiamiento disponible no está de manera inmediata para hacer toda la obra completa, ¿no? No, seguro, pero bueno, estamos hablando de mucha plata, imposible. Pero ir mejorando de a poco es fundamental. Te pregunto por los riesgos que hay. A ver, la gente que hace estas obras obviamente siempre está en riesgo, y cada vez que tenés que... donde hay riesgo de derrumbe y eso, el personal que trabaja siempre es riesgoso. Pero pregunto, ¿hay riesgo también de que haya movimientos, de que alguna casa se pueda quebrar, hundir, fracturar o algo? No, bueno, las depresiones de napas que se hacen en algún sector cercano a la laguna, o donde el nivel freático se encuentra por encima del nivel de instalación del colector, siempre se hace con la técnica adecuada para no hacer que hubiera migración de fino dentro de la matriz del suelo que pudiera provocar asentamiento. Justamente ahí es la expertise, digamos, de la empresa y de la operación del sistema que se utiliza. Y asimismo, por vibraciones de maquinaria, realmente es una cosa casi imposible de que se produzca. Uh-huh. No hemos tenido esa clase de problemas y no se conocen casos realmente que pudieran afirmar una cosa así. En otras ciudades incluso tampoco, ¿no es cierto? Tienen que ser cosas muy particulares. Yo no conozco realmente casos que se hayan dado de manera frecuente. Bueno, es importante aclararlo porque viste que la gente tiene miedo y te mandan mensajes como diciendo: hay tanto ruido, me vibra la casa, se me mueven las ventanas, me van a hundir la casa. Entonces, que quede claro que están todos los recaudos, que esto es prácticamente imposible que ocurra, más allá de que es cierto, cuando uno destapa no sabes lo que te encontrás abajo. Primero buscás un caño que no lo encontrás porque ya desapareció. Tampoco sabemos cómo están las napas. O sea, yo entiendo que la gente esté atemorizada, pero tranquilos entonces que no pasa nada. No, por supuesto. Se hacen las tareas de intervención con todos los recaudos necesarios para justamente no producir alteraciones a las construcciones ni a ninguna otra instalación vecina, ¿no es cierto? Muy bien. Fabricio, sé que estás ocupado. Yo te agradezco muchísimo este tiempo. Sabes que te voy a estar molestando en no mucho tiempo más para ver cómo avanza y todas las obras que está llevando a cabo el APA en la ciudad. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición, por supuesto. La palabra de Fabricio González Martín está en la Administración Provincial del Agua y hablando